toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Mantua. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, que está sintonizando ahora ya el Peor en Nada, su segunda versión y segunda temporada también. Estamos llenos de puros don, ¿cierto? Siendo las 20:24, ustedes saben que al principio, como es tendencia ya en el programa, tratamos de imponer, o sea, más que imponer, instaurar una temática que tenga relación con lo que venga más adelante en el tema de los contenidos en el programa. Y por eso que hoy quisiéramos partir con una pequeña editorial con el sentido que, con un concepto que es súper básico, pero que a la vez es tan profundo que se puede definir de miles, millones de formas. Estamos hablando de un concepto tan básico y tan trillado incluso, que es el amor. Buscamos definiciones. Y sale, por ejemplo, que el amor es un sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Hay otra definición que dice que el amor es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. ¿Y por qué estamos partiendo con este concepto, con la pregunta tan filosófica incluso que nos podemos hacer, que qué es el amor? Es porque hoy en Chile el amor es el que está en juego. Y el amor es el que está en juego, lo digo por el sentido en que han pasado muchas cosas por las cuales nos podemos preguntar qué pasa con el amor en Chile y qué pasa con las personas, siendo que el amor es el pilar, es el bastón para todos nosotros. Más que el amor de las parejas, es el amor hacia todo. El amor hacia un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío incluso, el amor hacia los primos, el amor hacia una mascota. Así de sencillo puede ser. Y que lamentablemente hoy sigue siendo un tema que también es muy tabú en la sociedad chilena. Y esto lo digo por el sentido en que una persona sin amor es una persona vacía. Una persona que ha sido criada sin amor es una persona la cual no tiene un colchón por la cual contenerse, caerse y levantarse. Y es por eso que hoy quisiéramos dedicar este programa y esta transmisión, por supuesto, a lo que pasó con la compañera Carolina Torres, la compañera lesbiana que sufrió una golpiza brutal en Santiago, solamente por profesar el amor a su forma. Así que, compañera Carolina Torres, este programa es para usted. Y partamos, pues, chiquillos. Señoras, señores, esto es Peor en Nada. Muy bien. Muy, pero muy buenas tardes, linda gente, lindo público que está sintonizando el Peor en Nada. Hoy, siendo martes 19 de febrero, las 20:28, tuvimos un pequeño problema técnico, pero que ya se mejoró ya, así que para que podamos sintonizarnos de la mejor forma para todos los radioescuchas que están sintonizando ahora ya el Peor en Nada en su segundo capítulo de la segunda temporada. Y por supuesto con grandes invitados, los cuales vamos a presentar a continuación. Partiendo por supuesto a mi lado izquierdo, siempre por la izquierda, él, 1,60 m, pelo negro, barba frondosa, lentes de intelectual, Estamos hablando de, por supuesto, Jaimito Fido Dido Rodríguez. Hola, hola, saludos a todos. Lentes de piticiego nomás, yo creo que mucha ahí presentación. Oye, y agradecerle a la gente que está escuchando que haya disculpado ese problemita técnico con el que partimos, pero ya arreglado, menos mal. Excelente, muy bien. Y por supuesto, al frente mío está el invitado de hoy, el compañero que nos va a contar más adelante qué es lo que se trae entre manos con el tema y el proyecto comunitario en la población de Los Alpes, Luchito. Luchito. Droguet. Droguet. ¿Cómo? Droguet. Droguet. Luchito Droguet, por supuesto. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando por la radio. Y en primer lugar quiero agradecerle a ustedes, chiquillos, y a la radio por la invitación para mostrar nuestro proyecto que se está llevando a cabo en la población Los Alpes. Y en primer lugar también quiero agradecerle a mi familia por el apoyo que me ha dado incondicionalmente en este trabajo arduo que se lleva en las poblaciones, que es un trabajo sacrificado. En eso le quiero agradecer a mi familia, que siempre me ha apoyado. Maravilloso, muy bien, por supuesto. ¿Qué es una persona sin su familia, sin los respaldos que están sin alrededor? Los valores. Por eso que partimos este programa con la editorial sobre el amor, ¿cierto? Que es tan importante para la formación de las personas. Y es por eso, chiquillos, que vamos a partir en primera instancia, porque hoy día tenemos grandes sorpresas, además del invitado de hoy, ¿cierto? Luchito, de la Biblioteca Popular de Los Alpes. También tenemos un especial de música de la banda Orquesta Psicotrópica, que en Valpo la están llevando, chiquillos. Así que vamos, todas las pausas musicales de este programa van a estar amenizadas por Orquesta Psicotrópica y su nuevo disco, que lo van a estar lanzando en este programa a través del Peor en Nada. Mira qué lindo, mira qué interesante también. También tenemos muchas informaciones. Por ejemplo, nos han mandado un montón de mensajes, audio sobre la actividad que se viene más adelante. No sé si sea bueno partir con eso o partir con el contenido del programa netamente. ¿Qué ves tú, Jaime? Tire las actividades, porque se viene de cosas. Esa es la idea, de motivar también radio comunitaria, que ojalá más gente vaya a más cosas y comunicar. Entonces pongámosle play, pues, chiquillo. Play a la siguiente invitación. Saludamos a toda la gente linda que escucha Radio Manque y los invitamos este 23 y 24 de febrero a participar de la primera Peña del Tambor y las Artes de Requinoa, a celebrarse en el Parque Comunal de nuestra comuna. Juegos inflables, música en vivo, carros de comida, feria libre, artesanía, y para finalizar el día 24, un gran carnaval a realizarse en las calles del sector El Esfuerzo. Agradecimientos a Radio Manque por el apoyo y darnos el espacio para entregar esta gran información. Primera Peña del Tambor y las Artes de Requinoa. Perfecto, excelente, chiquillo. Ahí tuvimos una invitación excelente de los compañeros de Requinoa que nos... Bueno, vamos a repetirla. Primera Peña del Tambor y las Artes de Requinoa, 23 y 24 de febrero en Parque Comunal de Requinoa. Van a haber artesanía, feria libre, bandas en vivo, talleres, juegos inflables y food trucks. Calla, aquí estamos, ¿eh? Food trucks. Carritos de comida. A partir de las 10 de la mañana hasta las 20 de la tarde. Por supuesto, ¿por dónde más? En Requinoa, para que vayan, chiquillos. Este 23 y 24 de febrero. También hay otro aviso que hay que dar, ¿no, Jaime? Póngale, a ver qué más está sucediendo aquí por la región. Parece que tú me habías contado de una invitación de lo que sucede en Haití, ¿o no? Un audio, una información. ¿Sí? ¿Se puede entregar o no? Sí, o si no, más adelante. Por supuesto, si quiere lo tiramos ahora. Es sobre la grave situación de crisis humanitaria, las otras crisis humanitarias que están ocurriendo en nuestra América Latina y sobre las que muy poco se habla. Nos llega un audio desde Radio Temblor, un proyecto de comunicación latinoamericana, sobre precisamente informando lo que está ocurriendo en el país hermano de Haití. Así que vamos a ir a escuchar este audio ahora para informarse también de que no solo es Venezuela lo que está ocurriendo. Lo que está en el tapete, ¿no? Eso, Venezuela está en la mira porque tiene petróleo, como hablábamos antes de salir al aire. Uh-huh. Y Piñera va a hacer su papel de empleado de Estados Unidos el fin de semana, olvidándose de la grave tragedia que hay acá también en el sur, olvidándose de los olvidados de la Patagonia, que siempre han estado bien tirados y tienen mucha bronca con eso. Así es. Pero para que entendamos un poco más también sobre lo que ocurre en Haití, nos vamos a ir a escuchar este audio. Vamos nomás, pongámosle. Haití vive una crisis sociopolítica que inició el 7 de febrero con fuerte movilización de los sectores populares en todo el país, teniendo como efecto el bloqueo total de las actividades, cuyas acciones se centran en tres objetivos básicos: la renuncia del presidente Jovenel Moïse, la urgente necesidad de cambio sustancial de las políticas económicas que han generado inflación, pobreza, desnutrición, desempleo, corrupción y una crisis humanitaria generada por la oligarquía y apoyada por los Estados Unidos. Y el tercer punto, la creación de un proyecto de nación que genere prosperidad a más de 10 millones de habitantes con base en la igualdad de oportunidades sociales. Escuchemos declaraciones de Camille Chalmers, de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, PACDA, e integrante de la Red Jubileo Suramérica. Estamos viviendo en Haití una situación de crisis, una nueva etapa en la crisis que empezó el 7 de febrero de este año con una fuerte movilización de los sectores populares y que cubre todo el país y que ha resultado en un bloqueo total de las actividades, un país totalmente paralizado, no hay posibilidad de transitar por las carreteras y esto está ligado a tres reivindicaciones básicas. Las movilizaciones reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acciones concretas contra la carestía de la vida, porque estamos frente a choques muy fuertes que han tenido como resultado una erosión dramática del poder de compra de la población, porque la moneda nacional se cayó más de 68% con respecto al dólar durante los tres últimos años. Tenemos una inflación entre 12 y 16% durante los 38 últimos meses. El gobierno decidió congelar el salario mínimo, es decir, que no se ha podido recuperar el poder de compra. Y también se hizo un intento de desdolarización muy mal hecho, que ha resultado en un aumento mayor de los precios promedio de los principales productos importados desde afuera. Así que estamos en una situación dramática de masificación de la pobreza, de hambre para casi 2 millones de personas y de desnutrición para casi 4 millones de personas y un desempleo de 65% de la población económicamente activa y todo eso con un gobierno que aplica las medidas del Fondo Monetario Internacional y aplica las políticas neoliberales, tratando incluso de transferir recursos de los sectores pobres hacia los ricos y dando privilegios y exoneraciones, franquicia a las más grandes empresas y otorgando privilegios exorbitantes al Parlamento y a los altos funcionarios del Estado. Y todo eso también, una reivindicación muy importante de las movilizaciones es exigir transparencia frente al desfalco que se hizo de los fondos Petrocaribe cuando se ha verificado a través de 2 informes del Parlamento e informe de la Corte de Cuentas que muchos funcionarios y muchos miembros de la élite, muchas empresas, están implicadas en desvío, desfalco, pillaje, saqueo de los fondos Petrocaribe que no han sido utilizados en el interés nacional. Así que todo eso es un contexto donde el pueblo reclama no solamente la salida del presidente, pero un cambio profundo de sistema. Es una rebeldía popular casi insurreccional que reclama un cambio sustancial en las relaciones sociales y un cambio sustancial en las políticas económicas y también una modificación sustancial frente al imperialismo que controla todas las avenidas del poder político y controla las medidas estratégicas en el país. Así que en esa situación también El gobierno hizo 12 proclamaciones haciendo nuevas promesas, pero básicamente está haciendo una represión muy brutal frente a las manifestantes. Tenemos un saldo importante de muertos que alcanza ya casi 60 muertos en una semana, y trata también de utilizar la represión para ver si puede romper esa movilización popular que realmente alcanza niveles muy inauditos en términos de amplitud, en términos de intensidad, en términos de del tipo de reivindicaciones que son reivindicaciones antisistémicas que cuestionan el meollo del funcionamiento del sistema de dominación. Así que en esta situación estamos pidiendo solidaridad. Es muy importante que se difunda el contenido de las protestas, que se difunda estas informaciones, que haya denuncias del proceso de represión que se está articulando para realmente ayudar al pueblo de Haití a salir de esta situación, para reforzar los movimientos sociales y crear un nuevo proyecto nacional que puede liberar al país del yugo del imperialismo y liberar al país del control total que tiene las 10 o 12 familias de la oligarquía que monopolizan todo, toda la riqueza del país y siguen saqueando y despilfarrando las riquezas de nuestro país. Hay que destacar que el movimiento social haitiano exige castigo y justicia por la corrupción y el desfalco de más de 3.000 millones de dólares obtenidos de Petrocaribe, entre otros actos ilícitos, hecho que evidencia los niveles de corrupción y que el índice de percepción de la corrupción que realiza la Organización para la Transparencia Internacional registra al país en la posición 20 de los 180 países analizados con mayor corrupción en el sector público. Sin embargo, las protestas han sido duramente reprimidas por el gobierno de turno, con registro de más de 50 muertos, centenas de heridos y arrestados, y la comunidad internacional que fuertemente rechaza el cerco mediático ante el auxilio que pide el pueblo de Haití. En un reporte especial, soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Oye, ahí poníamos ese audio sobre lo que ocurre en Haití con un poquito para informar. Es una crisis súper grave, como sale ahí la última protesta. Más de 50 personas muertas. Y han circulado imágenes también súper crudas de lo que está ocurriendo allá en Haití, para ver la realidad un poquito, el cuadro un poco más completo nomás. No solo lo que nos muestra la caja de la tele. Caleta de personas que está matando el gobierno. Ya sabemos que hay una dictadura que es de un presidente, Moïse, ¿cierto? Que es de derecha, el cual simple y llanamente mata por doquier nomás y mata a quien se oponga a su tiranía, ¿cierto? Y finalmente, eso tiene relación con el primer tema que vamos a tocar ahora en el primer bloque, que es sin duda esta famosa ayuda humanitaria que está haciendo Chile para el pueblo de Venezuela. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué pasa realmente en Chile que está mandando, mira, nada menos que más de 10 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, lo cual está siendo pero totalmente cuestionado por la oposición, por varios sectores políticos, los cuales dicen por qué en Venezuela, siendo que falta la ayuda como la ayuda humanitaria, ¿cierto?, en el propio Chile, y por qué no también, como decían los compañeros del audio, ¿cierto?, en Haití. ¿Cuál es el fin de este gobierno para que mande tanta ayuda para allá, siendo que falta acá, ¿o no? ¿Qué me decís? Sí, pues todo el rato. ¿Lucho? Es que mira, el problema es Estados Unidos, po, la piedra de tope. Como Estados Unidos, somos títeres de Estados Unidos. Estados Unidos quiere eliminar casi a Venezuela, a su, como vamos a decir, un país socialista o comunista, lo quieren eliminar. Lo mismo que pasó acá es una copia. Lo que lo hicieron acá a la gente también. Lo que hacían era guardar la mercadería, que los camiones no llegaran alimentos, cerraban negocios, entonces la gente no tenía para comer, no teníamos medicamentos. Es lo mismo que pasa en Venezuela, solamente que cambió el país y el escenario. Y algo importante que pasa en Venezuela también es que el ejército está a favor del pueblo, no le rinde cuenta a los títeres, a los de Estados Unidos. Acá éramos títeres, Luego, el ejército chileno era un títere del imperialismo. Nada más. Por eso murió y derramaron tanta sangre. Sangre inocente que luchó. Exactamente. Gente que todavía sigue luchando también, porque también estamos en dictadura. Mientras no salga esa constitución de mierda, no vamos a ser libres. Y en Haití, nada más fue un saqueo que hubo también por lo imperialismo. Estados Unidos se robó el petróleo y se fue. Esas son las ayudas que hace Estados Unidos. Es sacar los recursos naturales e irse. Y dejar el problema al país. Qué típico que cuando Estados Unidos se mete en un país con este famoso lema de la democracia, vamos a ir a un país donde para que podamos llevar democracia, finalmente, más que una ayuda humanitaria, termina siendo una ayuda militar, ¿cachai? No sé si ustedes vieron en un video en Facebook donde salía un parlamentario estadounidense, un gringo, que estaba mencionando ahí: nosotros vamos a mandar el respaldo militar, ¿cachai? Y después como que se equivocó y lo remendó otra vez. No, perdón, la ayuda humanitaria para Venezuela, ¿cachai? Ni que finalmente te dais cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de los Estados Unidos con meterse en Venezuela, siendo que está la embarrada por todo el mundo. Además, estamos hablando de Chile principalmente. ¿Por qué Sebastián Piñera, cierto, va a mandar toda esta ayuda pero gigantesca, siendo que acá en Chile las personas se están muriendo por las pensiones? Hay chiquillos que están sin rumbo alguno por sus vidas con el tema de la pasta base. O sea, van a gastar, o sea, millones de dólares en ayuda que finalmente se puede usar para acá, ¿sí o no, Jaime? Sí, pues absolutamente. O sea, el país está atravesando una crisis ecológica horrible, horrible, horrible, horrible. Que si eso estuviese, si se estuviesen quemando esa misma hectárea en la región metropolitana, el asunto sería diferente y Piñera no podría irse tan fácil a Cúcuta en Colombia dejando todo botado. Pero como es la Patagonia, como es los territorios extremos, como son zonas que están alejadas de la zona central, parece que al poder le interesa bien poco. Y sobre el tema de Venezuela, es súper complejo también, porque se ha construido de tal manera que es súper difícil criticarlo. Porque es todo, en definitiva, una construcción mediática. Si tienen todos los medios de comunicación, pueden controlar todo lo que se dice, lo que no. Una prueba es que estemos hablando mucho más de Venezuela, por ejemplo, en lugar que de Haití. ¿Por qué los medios de comunicación en Chile, por ejemplo, no han informado realmente lo que ocurre en Haití, siendo que es un tema que, o sea, lo vemos en la cara? Pues no es un asunto que estamos hablando de algo que jamás hemos visto. Obviamente. Hemos visto que llegan haitianos, hemos visto la realidad, hemos visto que migran. Tienes que estar muy desesperado en tu país para migrar a otro lado donde no conoces el idioma, donde no te ofrecen seguridad, donde no sabían qué iba a ir a trabajar. O sea, algo súper súper difícil es ponerse en los zapatos. Sin embargo, ninguno de los medios ha informado sobre lo que ocurre en Haití, pero sí se han cuadrado con lo que ocurre en Venezuela. Han mandado equipos completos a cubrir a lo que ocurre, entre comillas, a Venezuela. Lo que pasó con el TVN, con esto que fueron a hacer el loco y en un papel súper patético de que eran perseguidos y todo para fabricar. El famoso caso de los periodistas. Esos que dos periodistas. Pasó una patrulla al lado y dijeron: no están siguiendo, no están, claro, siguiendo. No están eso, siguiendo. Eso es fabricar noticias, es todo crear un clima para decir. Y ahora también la ayuda humanitaria es otro ingrediente en ese clima para decir: no, el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, no ha querido nada, no ha querido negociar, se niega la ayuda humanitaria y todo. Entonces no nos queda ninguna otra cosa a nosotros, que somos tan buenos defensores de la democracia, que invadir su país para llevarles la democracia a ustedes. Ese guión, nosotros como chilenos, a mí me da pena realmente que nosotros no lo sepamos de memoria. Lo sabemos todo el rato, porque ocurrió aquí, sí, calcado. Claro. Lógico. Entonces que nosotros no seamos una de las voces que diga no. No más. Claro, y tengamos un payaso que va a hacer el show de empleado de Estados Unidos a Cúcuta, es realmente para nuestro pueblo una vergüenza. Sumamente lamentable. O sea, es una vergüenza. No, y además, relacionándolo con cuando Piñera fue para Estados Unidos, llevó una fotocopia de la bandera estadounidense con un cuadro chiquitito. Sí, y le dijo al Trump, ¿cierto? Hey, la bandera de Chile está dentro de la bandera yankee, siento que hasta estaba truqueada la foto, ¿cachai? Sí, porque si es que está la bandera bien de Estados Unidos, nunca sale la bandera chilena, po, ¿cachai? Entonces fue a ser el puro payaso, ¿cachai? Claro, exacto. Mira, finalmente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su país entregará entre 7 y 9 toneladas de, cacha, medicamento y comida como la ayuda humanitaria para Venezuela. Entre 7 y 8 toneladas de medicamento, siendo que acá las farmacias se coluden, los viejitos con suerte se pagan los medicamentos. ¿No te da raya esa weá, Lucho? De rabia, totalmente. Es que ellos no viven la realidad que vivimos nosotros, el pueblo. Ellos, yo siempre he dicho, los políticos no viven la realidad de nosotros. Ellos no van a colegios públicos, no van a salud pública, no usan el transporte público. Entonces, ¿cómo van a solucionar el problema si no lo viven? No estoy diciendo que sean pobres, que viven en poblaciones, no. Que usen los servicios, que ellos mismos crean los mismos Transantiago. ¿Cuándo he visto un político en un Transantiago? Nunca. Ellos se suben a veces para sacarse fotos y decir, oh, está bonito. Pero el problema es que ellos tienen que vivirlo. Aquí en la región nosotros, pucha, vimos a Diego Charpe. Habla de educación. El tipo estuvo toda su vida en colegio privado, afuera del país, estudiando incluso. Y habla de educación. Lógico. Yo también digo, pucha, los colegios que dicen que son de excelencia. Es una vergüenza ser un colegio de excelencia. Porque el alumno tiene que ser de excelencia, o si no, el colegio no es de excelencia, dicen. ¿A dónde no me calza algo? Tiene que ser colegio de excelencia. Tienen que ser todos los colegios, el que está al fondo de Rancagua, en Granero, todo es de excelencia, porque el colegio hace al alumno. Exacto. No, el alumno hace el colegio. Es una vergüenza que vengan, ay, la tómbola acá. Todo colegio tiene que ser de buena educación y de gratis. Gratis. Exacto. Y que los dé valores también. Exactamente. Muchas cosas de eso tenemos que ver también cuando vamos a las universidades. Después llegamos súper cambiados. Los cambian. Somos egocentristas, individualistas. Ese es el tema. Que uno cuando va a la universidad va a aprender para después llevarlo a cabo en sus poblaciones, no arrancar de las poblaciones. Ese es el gran tema. Yo, como siendo ingeniero, yo tengo habilidades en ciencia, en arte, que lo puedo implicar en las poblaciones, como lo estoy haciendo. Es súper simple, pero también tengo que trabajar porque tengo necesidades básicas que cumplir. Como algunas veces dicen, pucha, el consumismo. El consumismo. Tú no gastáis plata, gastáis tiempo que le das para ganar la plata que gastas. Es tiempo de tu vida que se te va. Mira, y eso no se recupera. Mira, según los datos que entrega el MinSal, hay un promedio de 14.695 personas que han muerto en lista de espera en Chile. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de 14.695 personas que murieron esperando una hora para el médico. ¿Cachai? Y este weón, este payaso de Piñera va a mandar medicamentos para Venezuela. O sea, finalmente estamos hablando con, como dice el viejo dicho, bueno, ¿y cómo estamos por casa si que vaya a mandar medicamentos para otro país? Es porque en tu país hay, o sea, están los mecanismos para que la gente pueda tener bien sus medicamentos, ¿cachai? Están los mecanismos para que las personas puedan comer bien, sí, porque este payaso Piñera va a mandar también comida. Y acá en Chile la canasta familiar está subiendo, pero a niveles fantásticos. O sea, estamos hablando que hoy un billete de 10 lucas te dura lo que te dura un billete de 1.000 pesos, ¿cachai? Y que finalmente los pensionados, según datos de la Fundación Sol, más del 50% de las pensiones estaba por debajo de los 150 mil pesos, 130 mil pesos, ¿cachai? Entonces, ¿con qué cara Piñera puede mandar ayuda humanitaria más aún, ¿cierto? Para los demás países, siendo que no solamente en Chile, sino que ya, si quiere mandar cosas, una ayuda, ¿cierto? Que lo mande para Haití, pero finalmente decide hacer el loco, ¿no? Y más aún, la va a entregar este viernes en Cúcuta, una ciudad de Colombia, ¿cachai? La cual nos preguntamos, pucha, presidente, en el norte se están inundando. Vemos la cagada que está, pero muy grande para el norte. Y para el sur se están quemando con incendios forestales, pero gigante. Entonces preguntamos, pucha, presidente, ¿debe estar acá? ¿Y va para allá, para el show, para el circo mediático? ¿Sí o no? Es que eso es el resultado de votar a los millonarios. O sea, si vemos todos los que están orquestando este show, Trump, Piñera, Duque, que está... Bolsonaro. Metido también, claro. Bolsonaro también, por ahí. Bueno, todos están aliados con la élite empresarial. Y su proyecto, obviamente, que no es el desarrollo de los pueblos. Y ahí hay una piedra en el zapato que tienen hace mucho rato y que les molesta, pero en demasía. O sea, Piñera tuvo que bancarse antes, porque la correlación era diferente. Tuvo que bancarse tener que hacerle guardia a Chávez cuando murió. Mira. Y tuvo que estar ahí con Ortega, tuvo que estar con... y con tuvo con Evo también. Es bueno, un payaso. Y tuvo que estar nomás. Sí. Pero bueno, ahora que la composición política de América Latina es diferente, pretenden hacer esto. Y hay algo también que es de fondo, que es como un... Podríamos llamarle como algún, no sé, un coletazo un poco de la Guerra Fría, pero es decir... Para Estados Unidos, mientras existe Estados Unidos como potencia capitalista, que los medios nunca nombran esto, pero en el fondo está eso. Ningún proyecto socialista puede triunfar. Ninguno. Y tienen que hacer todo lo posible porque ninguno llegue a éxito. Porque si hay un proyecto socialista que ofrezca una mejor vida a la gente, significa que el proyecto histórico de Estados Unidos no funciona. En la prueba fehaciente. Entonces tienen que hacer todo lo posible. Y por eso le tienen un embargo terrible a Venezuela con el tema del petróleo. Ese embargo es, pero cientos, quizás miles de veces la cantidad de ayuda humanitaria que van a llevar. Los pocos millones de dólares que le van a llevar. Versus a los millones, incluso billones de dólares que le embargaron a las cuentas del petróleo, de la petrolera venezolana, es terrible. Y eso, imagínense qué pasaría en Chile si de un día para otro los gringos se les ocurre embargarnos la plata del cobre. La del cobre. De Codelco. ¿Qué hacemos? O sea, nos vamos en crisis en poco tiempo. Y Venezuela es un país que tiene muchísimos recursos. O sea, además del petróleo, el que tiene la reserva más grande del mundo de petróleo. Tiene más que Irak, más que Arabia Saudita, más que... Dubái, no sé. ¿No? Exacto, exactamente. Y tiene un montón de minerales también. Tiene oro, tiene diamante. Entonces no estamos hablando de un país pobre. O sea, estamos hablando que finalmente siempre, durante toda su historia, los yanquis han tenido doble intenciones para sus intervenciones. O sea, si es que quieren instaurar democracia en los países latinoamericanos, por favor vayan para Haití. En Haití está la embarrada, está la masacre total por todas las calles. Pero, ¿qué pasa? Que en Haití no hay petróleo. Hay recursos. Que en Haití no hay recursos, ¿cachai? Y estos tipos, los yanquis, huelen el petróleo como si el Jaime oliera el mate. Hasta se va de país en país buscando mate y los yanquis van de país en país buscando petróleo. Oye, y hay que pensar, o sea, también la enfermedad de la mala memoria que tenemos en esta parte. ¿Hace cuánto? Hace un año, menos de un año, teníamos las imágenes de Estados Unidos y Donald Trump apoyando que a las caravanas de migrantes que llegaban los metían en jaula y a los niños los metían en jaula, los niños latinoamericanos, y los apartaban de sus papás. Y ahora ese mismo país, esos mismos gobernantes quieren ayudar a Latinoamérica a salir de la crisis humanitaria. No, pues, o sea, hay que ser un poquito vivo, tener un poquito de memoria también para darse cuenta que... Son otras las intenciones. Que son otras. Creo que realmente estamos en una situación bastante peculiar, ya que sin duda, o sea, en Venezuela han salido videos, de hecho, por las redes, que están, viven tranquilos, viven su día a día normalmente, y finalmente la prensa es la que crea el caos en un país que finalmente está sufriendo grandes consecuencias solamente por ser soberano, por no vender sus recursos, y que finalmente vive a través de un bloqueo. ¿Sí o no, Luis? Sí, totalmente. Solo un país autónomo, soberano, que no les compra a los imperialistas, que quieren ser libres, un país que respeta al pueblo originario, a su pueblo, le da educación, salud. Yo aquí hablando con venezolanos, ellos decían que el gas, el petróleo, la educación era gratis. Hasta el agua, dijo que era súper barata, y casi impresionante el valor que tenían. Así es, pues. Y yo digo, no han visto nada. Cuando sus hijos crezcan y vayan a la universidad, ahí quiero verlo, le dije. Cuando se enfermen, cuando tengan una enfermedad, ojalá nunca la tengan, se van a endeudar hasta no dar más, le dije. Los arriendo. Es totalmente, le dije. Van a pagar la medicina en cuota. En cuota. Ahí se van a dar cuenta que acá es peor casi. O sea, ¿ustedes leyeron cuando se ve, cuando a un argentino le dio un infarto, le cobraron 3 palos? Sí. ¿Lo vieron eso, no? Era más, era mucha plata, eran como 11 palos. 11 palos porque fue para una clínica para que lo reanimaran, para que sí, era lo trajeran para la vida nuevamente. Es lógico, en y en Argentina la salud es gratis para los inmigrantes. Eso se llama, y hay un convenio, ese fue muy feo, muy, muy feo. Que hay un convenio que es, si algún turista le pasa algo, la Argentina, claro, pues es gratis. Sí, y estaban algunos políticos argentinos también diciendo que iban a revisar esa cuestión y le iban a sacar, porque obvio, pues no puede ser que, o sea, ellos dan salud gratis para un turista, pero acá no, le cobran el palo. No, está, mira, ya está la cagada en el país y en Latinoamérica, así que yo es que oficialmente me autoproclamo presidente del mundo. Basta del desorden, basta ya de todo, vamos a un tema mejor. Esto es Orquesta Psicotrópica, Cenizas Amargas, por supuesto, por Peor en Nada. Te rías o juegues conmigo, yo seguiré estando acá, intentando escapar de tu voz, que maltrata mi calma, sumando de a poco el dolor, de cenizas amargas, que enmudece en un poco el color, de esta angustia que mata lenta. Yeah. excelente, muy bien, muy bien. Ahí teníamos a la banda Psicotrópica. Recuerde que nos van a estar amenizando las cosas musicales de este programa del Peor en Nada de hoy día, martes 1 de febrero. Un saludo para la banda Psicotrópica de Valpo, Valparaíso, que nos muestra su nuevo disco. Así que un aplauso para ustedes, chiquillos. Gracias, gracias, gracias. Oye, bueno, partamos con la entrevista. Hemos pasado fallas técnicas, ha sido una transmisión así media saboteada. ¿Quién diría? Lo mejor Trump, mete sus manos por acá. Puede ser, puede ser. Sus manos son largas, no como la del presidente Piñera, por ejemplo. tiene las manitos cortas. Pero tenemos a un invitado acá, por supuesto, que es Luchito Droguet, Biblio Alpes, para que nos cuente qué pasa en los Alpes, Luis. Partamos por lo primero. ¿Cómo nació la biblioteca? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya, ¿hace cuánto vive en los Alpes y qué te dio por crear estas cositas para la población y para la gente, los vecinos y las vecinas de población Los Alpes? Cuéntanos, por favor. Mira, como saben, mi nombre es Luis Droguet. Miren, yo vivo hace 23 años en la población Los Alpes. Yo nací en la población. Crecí en el barrio ahí, con la gente, ahí en la plaza, que todos la conocen. Algunos que conocen la sede de Los Alpes, algunos le dicen el Galpón, una gran sede que tenemos. Oye, aprovechar, mandarle un saludo grande a todos los Alpes, porque siempre han sido paleteados con la Radio Manque. Apoyar la autogestión, pues si nosotros nacimos de la autogestión como población, pues ¿cómo no apoyar la autogestión? La antifonda que hacemos siempre la hacemos en la sede de los Alpes. La regalona. Así que un saludo ahí a todos por allá. La población. Y eso, pues pucha, yo crecí, pues ¿cómo no voy a admirar o respetar mi población, pues donde crecí? Donde conozco a los cabros, puta. Yo no salgo a carretear ni nada, pero tengo a gente ahí conocida en la plaza, ¿no? Los curaditos que le digo. Esos cabros, puta, siempre me apoyan, pues, en todas las actividades, man. Ellos son como mi guía también, pues yo quiero hacer un cambio también por ellos, porque quiero involucrarlos en esto, para que dejen de ese maldito vicio que los saca de esta realidad, po, y creen que el vicio es la libertad, man, que se van a, no sé, van a olvidar sus problemas. No, man, olvidar los problemas tenés que enfrentarlos, man. Esa es la solución. Y pucha, a los pobladores, man, a los fundadores que todavía están, a los vecinos, vecinas, mandarle un saludo también, que han respetado el proyecto y lo están usando muy bien. Y que se vienen proyectos más lindos como el huerto comunitario que estamos llevando a cabo también con la Junta de Vecinos, que también apoya súper, pucha, apoya mucho. Y trabajamos en conjunto por todo esto. A los dirigentes también el abrazo. Y la Biblioteca Alpes, chiquillos, nació como una biblioteca comunitaria. No teníamos recursos, nada. Pucha, no teníamos un espacio. Entonces nosotros empezamos a ver por internet, aquí podemos buscar bibliotecas comunitarias, y los encontramos en estantes callejeros con estas cajas de tomate, que un día pasé por una verdurería y le dije a un caballero si me daba algunas cajas, me las vendió, pero ahí me regaló después unas tantas más. Entonces creamos una biblioteca callejera. Muy bien. Y porque nosotros también tenemos este sentido de que en las poblaciones se tiene que negar la educación, la comida, el salud, no se debe negar nada, porque lo han negado desde chico, la salud, la educación. Nosotros no tenemos que ser igual a ellos, nosotros tenemos que dar un mensaje y educar a la gente, que nosotros tenemos que vivir en comunidad y en colectividad, que también es importante. Y pucha, y cuando igual empezamos este proyecto, fue algo loco igual, porque la gente, en vez de darte ánimo, muchos tienen ese maldito bicho en la cabeza de la delincuencia, man. Que en la tele, en ese cuadrado que dice puras mentiras, en los diarios también, que son todos controlados, dicen que la delincuencia, que allá, que todos, puta, que en las poblaciones somos todos delincuentes, que no hay gente buena en las poblaciones, es mentira, man. No hay gente bonita, man, que trabaja, que hace cosas bonitas por la población y lleva educación, exacto, arte, cultura a las poblaciones, y eso es, pucha, reforzante en el corazón, man, que se dan estas cosas, po. Oye, pero excelente, mira que habla lindo, el Luchito está hablando, pero hermoso. Finalmente, Luis, ¿qué te nació a ti para poder construir todo este espacio para los vecinos, para las vecinas, cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación tuya para construir primero una biblioteca popular que es súper bacán? O sea, sabemos que el sistema lo que más te quiere es dejarte tonto, ¿cachai? Sí. De hecho, hay un piropo con esa frase que dice que quien fuera sistema de educación para dejarte tonta. ¿Cachai o no? Y lo otro es el proyecto de los huertos comunitarios. ¿Cómo? Proyecto. ¿Por qué te nace? ¿Por qué te nace? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es el manifiesto por el cual sigue Luis? Mire. Sabemos que tú eres un chico anarquista, ¿no? Sí, yo soy un anarquista, pero diferente. Yo veo como la anarquía como una construcción de amor, de comunidad, de colectividad. Eso yo lo veo porque, pucha, un anarquista que quiere destruir y todo. Y no, ayuda a la población, man, que se va a las plazas, va a tomar, van a fumar. No construye, man. Anda rayando, pucha, raya las poblaciones, man. Pucha, ¿sabía? Hace un boletín, man, informa. Entonces, digo, si no educamos, lo primordial, man, en las poblaciones es que educar. 100 veces educar. Porque eso es lo que al final los va a llevar arriba, man. Por eso los niegan la educación en este país. Porque si fuéramos educados, los buenos de arriba no estarían, weón. Por eso cuando alguien hace algo educativo, cuando hace un preuniversitario popular o crea alguna biblioteca, te atacan de todos lados, hasta los mismos vecinos, weón. Pero eso es porque el sistema capitalista no los quiere, po. Los quiere abajo, los quiere eliminar. Pucha, los mismos dirigentes sociales que algunos luchan toda su vida por las injusticias sociales, weón, les llega un balazo. Lo matan, weón, o lo hacen pasar por suicidio. Weón, es ridícula, weón. Igual que los pueblos originarios, tampoco los respetamos, weón. La población me dice, ¿qué tiene que ver los pueblos originarios, weón, aquí en la población? Yo le digo, por eso, nos falta educación, le digo. Porque nuestro pueblo originario, weón, es lo más hermoso que lo ha pasado, weón. Ellos respetan la tierra, weón. Respetan el aire, la naturaleza. Nosotros no respetamos nada. Así es. Por eso también empecé con los huertos. Yo también pertenezco a la red de huertos con los chiquillos ahí, haciendo proyectos igual, chiquititos proyectos en algunos jardines hemos hecho. Y ahora igual me lancé un poquito solo ahí en el huerto comunitario Los Alpes, pero he tenido igual apoyo del DGA con Cristian Rivera y Damari, que ellos lo han apoyado igual. Mucho, bastante, yo digo. Y la Junta de Vecinos. Y el proyecto ha sido hermoso, man. Hace poco hicimos un mural colaborativo, que Sammy estuvo presente ahí, hermoso como se veía la gente. Oye, lindo el mural. Pintando, man. Sí, le quiero agradecer a Luna y a Eric por el talento, man, por el amor que le pusieron a ese mural y su desinterés, po. No cobraron nada los chiquillos, le pusieron todo el aguante y también están dispuestos a más proyectos, po. No solamente nuestra población, porque son miles de población que pudimos apoyar también. Exacto, sí, exacto. Mira, cuéntanos. Ah, va a ser una pregunta. Sí, dale nomás, mete la cuchara. Oye, sí, porque uno se emociona también cuando escucha aquí a Luis contar del proyecto que tienen, porque es súper bonito. Y yo en eso quería preguntarte igual, ¿cómo ha ido viendo que estos dos proyectos que tú nos mencionas, la Biblio Alpes y el Huerto Comunitario? El Huerto Comunitario. ¿Han ido generando algunos cambios en la población? Mira, la biblioteca, el cambio que he tenido, no es algo así como, pucha, ¿cómo te puedo decir? Es como volver a confiar en la gente. Porque la gente pasa y ve los estantes y ve el libro y dice, hay libro, man. Y yo pensaba que se lo iban a robar todo, decía. Y eso es lo bonito, que veía gente en la plaza leyendo. Gente que muchos los criticaban, que decían que eran alcohólicos, están leyendo, man. Y eso a mí, cuando yo paso, man, me siento feliz. Y el huerto, pucha, estamos de a poquito igual, po, pero la gente se va sumando. Cuesta sacarla de las casas, man. Cuesta. Que se dejen de ver esas teleseries, también turca, que salgan. Es difícil sacar a la gente, pero de a poquito vamos sacando el individualismo, el egocentrismo. Yo siempre he dicho, yo esto no lo creé yo. No lo creó cabrón, la Junta de Vecinos, no lo creó nadie. Esto lo creó la comunidad. Es la gente que va creando este proyecto, porque Yo puedo poner los estantes, pintarlos, poner algunos libros nuevos, pero si la gente no lo cuida, no va a funcionar nunca. Mira, súper importante. Sí, pues si la comunidad es lo importante en esto. Tampoco me voy a ir con los tarros a decir yo lo hice. Por eso somos una no somos una organización tampoco, somos algo autónomo, autogestionado. No le rendimos cuenta a nadie. Porque cuando viene un personaje, quiere puro figurar y salir en la foto y poner su logo y chao. Yo hice esto, yo apoyé esto. Ustedes ven, siempre nuestras actividades, pucha, con la autogestión llevamos cositas para comer y cosas, pero nunca sale, hice yo esto, hice acá esto, otro, nunca van a verlo. Nunca como que se personaliza. No, incluso yo a veces me niego que salga mi nombre en algunas cosas porque yo esto no lo hallo que es mío, lo hallo que es de la comunidad. No quiero mi egocentrismo se suba, no. Yo quiero que esto siga y si tengo que ir a ayudar a otras poblaciones, voy. Lo replicamos en los recuperadores en Machalí. Le pusimos el nombre de Anita Ricabarren. Ese fue los recuperadores. Hermoso. Fue hermoso. Una semana después que murió y la inauguramos ahí en los recuperadores. En la biblioteca en Machalí. Sí, en Machalí. Ahí con Luna también, que lo apoyó también con los cartelitos que han quedado hermosos también en la biblioteca. La Verónica. Sí, la Verónica y Gustavo. Los recuperadores. Eso, porque se ha visto igual un cambio de mentalidad de la gente. La gente cuida su entorno, cuida mucho todo su entorno y que la plaza, man, no hay basura. Porque también nosotros vimos un problema que eran los basureros. 50 años sin basureros. Entonces pusimos basureros con tachos reciclables. También los cigarros a veces, que son un problema, que la gente cree que a veces es basura. Pero no es basura. Hay chicos que lo reciclan en universidades. Entonces pusimos tachos que lo hicimos de PVC. Con pintura, los pintamos, los pusimos y lo instalamos. Pero también tengo una autocrítica para mí, que no educamos. La gente a veces dice, ¿qué es eso? Y ahí entonces teníamos que volver un poquito atrás y educar. Pero estamos consiguiendo unos pequeños logros que pueden ser grandes, yo creo. Porque igual mucha gente los pregunta, oh, ¿cómo lo podemos hacer en nuestras poblaciones? El otro día me pidieron ayuda de La Pobla, que es la Pincoya. Buenísimo. Me dijeron algunos consejos, les di consejos. Les mostré el diario que teníamos también en la población, en Mestizo. En enero y febrero no sacamos la segunda edición porque igual lo dimos un descanso. Ahora sí, en marzo. Oye, cuéntanos un poco del diario. El diario es Mestizo. La primera edición dimos a conocer la población, la historia de nuestra querida población que fue autogestionada. Ya 54 años de vida y el proyecto del Universitario Popular Chelita Pereira, la propuesta Noma FP, la Biblioalpe también como proyecto, la presentamos a la comunidad y está en formato digital porque no tuvimos lucas para financiarlo y imprimirlo. Pero está ahí en formato digital, con el tiempo capaz que lo podamos imprimir. Bienísimo. Pero tenemos que avanzar, pues nosotros no lo achacamos por cosas chicas, vamos avanzando, avanzando, avanzando. Eso es lo único que nos queda, seguir, pues. Y en el barrio, po, en las tremenda poblaciones. Iniciativa. Tremenda iniciativa, sin duda. Tú estás mencionando ahí mismo la historia de la población Los Alpes. Cuando hablamos de Los Alpes, ¿de qué sector estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuánta historia tiene? ¿Cachai? ¿Cómo se construyó la población Los Alpes? Alpes fue una cooperativa Los Alpes. Eran, no me acuerdo el número aproximado, pero lo vamos a decir un aproximado que es 399 casas, terreno, porque las casas iban a ser del Estado, no sé, iba a ser algo raro, pero al final lo hicieron los vecinos. Los fundadores y la gente en ese entonces, ellos hicieron la sede ladrillo a ladrillo. Si ustedes se han dado cuenta cuando van a la sede, es un ladrillo que está acostado, no está normal. Son muchos ladrillos que hay ahí, mucho trabajo. Las mismas calles que pisamos las construyeron los mismos vecinos. La vereda también, los mismos vecinos. Las cámaras, el agua, cantería, todo lo hicieron ellos. Es una población con mucha autogestión, chiquillos. Usted también, pucha, yo no sigo religión ni nada, pero ustedes van a Los Alpes y hay una iglesia católica pegada a una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque nosotros no los dividimos por cosas chidas. Buenísimo. Nosotros, la gente fue visionaria y vio eso, po. Siendo que hay peleas y hay peleas, pero ahí no hay peleas, po. Hay un pleito histórico. Sí, pues pucha, pasaron curas que eran buenos, que eran del pueblo antiguamente, po. Obvio. Ya no, po, ya. Los curas ya no, mejor ni nombrarlos, por lo menos. Dan miedo, ya no sí, le decimos cuidado con el cuco, le decimos cuidado con el cura a los niños, ¿sí o no? Oye, y Luchito, antes que nos vamos para la siguiente pausa musical, cuéntanos el respaldo de la junta de vecinos, de la población. ¿Te han apoyado? Sí, te han respaldado? Todo ¿qué el onda? Momento, po. ¿Qué onda ahí? La junta de vecinos es nuestro aliado, nuestro pucha, hemos trabajado en conjunto desde el comienzo, po. Ellos aportan, van a las actividades y también tienen que tomar lo que es suyo, po. Si todo esto que estamos haciendo es para ellos y la junta de vecinos siempre la sede la pasa para todas las actividades, para el taller de escritura creativa que tuvimos hace poco. Oye, con el Rafita, con Rafita Enríquez, que nos está sintonizando. Saludos, Rafa. Muchas gracias ahí al Rafa, que estuvo excelente el taller, aprendió muchísimo. Y eso, pues son cosas que las juntas de vecinos también. La junta de vecinos de los Alpes no tiene el problema que quiere competir con las otras juntas de vecinos. Nosotros no tenemos que competir. Y ese es el problema, yo creo, de la junta de vecinos aquí en Rancagua, es que todos quieren competir. Ah, yo soy el mejor, yo acá, que venga el alcalde a verme, que nosotros hicimos este proyecto, acá allá, lo otro. No, no tenemos que competir, tenemos que ser una. Hay uniones incluso vecinales, pero no son uniones, van a puro discutir. Tenemos que unirlo, ser una sola. Pucha, yo he soñado con volver a que vuelvan las cooperativas, porque eran excelentes las cooperativas. Eran extraordinarias. Fue el peor error eliminar las cooperativas aquí en Chile. Fue muy feo que lo que hicieron. Lo jodieron por la vida de comunidad. Siendo vida. Que hoy en día cuesta mucho afirmar una cooperativa, ¿no? Sí, po. Estamos con el Rafa. Con el Rafita. ¿Sí? ¿Aló, aló? Ah, sí. Estamos al aire. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio que acá el Sami haya traído a Luis y se formen estos espacios de conversación. Porque fue súper grato el taller que hicimos allá en los Alpes, que fue un espacio para compartir también, para desarrollar la creatividad, porque en la buena onda se desarrolla mucha creatividad. Y eso sí había ahí, fue muy entretenido, conversamos mucho, disfrutamos ese espacio y agradecerte también la oportunidad de hacer ese taller ahí. Había juguito, helado, queque. Entonces, claro, eran 2 horas y media de taller, pero se pasaban volando. Sí, yo era entretenido. Y llegó mucha gente también de diferentes lados, po, a compartir igual. Llegaron chicos que escribían, que tenían talento innato también algunos. Que yo al lado de ellos era, pucha, nada, po. Porque yo nunca había escrito. Pero igual me tuve ese desafío de escribir algo. Algo salió, po. Porque igual me da la gana y veía al Rafa que lo enseñaba, lo daba consejo. Entonces, salió algo. ¿Qué es lo que salió ahí? ¿Una poesía? No, salió un relato, un texto, pero como súper chico, así que cuenta lo que soy yo, así como que yo nací un 21 de junio y no fue por coincidencia, porque fue el solsticio de verano y yo nací de la minería, la esclavitud moderna y de la agricultura, la escoria de la sociedad, algo así. Muy bien, ¿cacha? Ah, súper... Rafita, usted que fue protagonista de ese taller de escritura, cuéntenos cómo fue la experiencia suya. Como monitor, súper grato, porque no en todos lados te reciben así de bien, te tienen todo el material listo, uno llega a hacer su jornada de taller, pero no tiene que andar preocupándose. Ah, irá a venir gente porque se difundió el taller. Exacto. Porque... Incluso me pasó, y esto quiero mencionarlo acá, en otro espacio en que yo he hecho taller y que no se ha pescado mucho la idea, después me decían, oye, y tú estás haciendo un taller allá en los Alpes, ¿por qué no vienes a hacer uno acá? Mira. Claro, o sea, Claro, les gusta la idea, pero una vez que la ven funcionando en otros lados, pero también funciona por eso, porque sí, por la buena onda. Po. Sí, la buena onda, por el trabajo que está detrás de la gente que está gestionando ahí el, sí, es que no, el espacio. Es que lo que pasa es que ahí los otros no te pudimos fallar a ti, vos. Tú lo diste esa oportunidad de ir a dar el taller, entonces los otros teníamos que darte esa oportunidad de llevar a cabo bien el proyecto, también el taller, po. Exacto. Que saliera bien. La gente llegó de a poquito, ya llegando. Igual yo no tenía mucha fe, pero llegó, po. Llegó harta gente y se llevó un taller súper lindo. Sí. Llegaron casi siempre la misma persona que iba a los talleres. Fueron todos los talleres, man. Sí, y 10 personas todos los talleres. Sí. Es harto acá en Rancagua. Y el taller era gratuito para las personas y participando así con las puras ganas, sí, dando libros, o sí, sea, se llevaron hartos libros, intercambio de libros ahí. Sí, porque trueque. La idea era esa también, que ustedes se vieran favorecidos con los libros y chiquillo, y afortunadamente todo bien. Sin duda, una experiencia increíble la que se vive cuando se construyen espacios de participación comunitaria. Más adelante vamos a seguir con la entrevista ya para que vayamos a una pausa musical. Esto es La Pinto con la Orquesta Psicotrópica, que recuerden, está lanzando su disco en Valparaíso, así que para que le pongan alta oreja, me salió medio boricua, lambón, así que vamos al temita y volvemos con la espectacular entrevista a Luchito Droguet y su proyecto en Población Los Alpes, por acá, por Peor en Nada. Viernes y las calles ya te empiezan a seducir con una típica oferta. Un viaje de bohemia y locura por esta ciudad. Mis ojos van a abrirse más, dejando atrás la sobriedad. ¿Te diste cuenta ya? No puedes escapar. No estoy aquí, pero mi cuerpo tratando de entender que ya es tarde y quieres más. Tus horas pasarán y seguirás igual. Ya es algo habitual, mil horas sin parar. La Pinto es el despierto, busco alguna cerveza helada y un cigarro en la boca. Peleas, gringos, drogas, fuentes es lo que encontrarás. Cuando todo calmado está, los pacos llegan a estorbar. Si esto se va a arruinar, nadie te salvará. No estoy aquí, pero mi cuerpo sí. ¿Quieres Acá día martes 19 de febrero, con una calor que te la encargo. Oye, acabo de ver a un gatito hermoso, precioso, que vino para la cabina. No sabía que hay gatos ahora. ¿Tienen nombre? ¿Qué onda, Jaime? ¿Tienen nombre esos gatos? ¿Los podríamos bautizar incluso ahora? ¿Podría ya? ¿Podría un bautizo radial? ¿Sí o no? Mira, vamos a hacer un concurso vía red... en redes sociales vamos a mostrar una fotito del gato mascota de Radio Manque para que les pongan nombre, para que les pongan nombre y que puedan votar para que sea la mascota oficial y el compañerito nuevo que vamos a tener acá en Radio Manque, ¿sí o no? Sí, es un gato pero hermosísimo, chiquillo. Es un gato rubio, rubio de ojitos azules. Ya se lo querría Trump, ya se lo querría Trump. ¿Cierto? Así que... Cuidado, ya lo sé. Exactamente. Así que pronto vamos a hacer ese concurso, chiquillo. Estábamos con Luchito Droguet, que me da por decirle Biblio Alpe, como tiene el Facebook. Luchito, cuéntanos finalmente qué pasa en los Alpes, que se viene más adelante. Y ya con eso rematamos esta noche, porque no hemos pasado caleta. Bueno, como partimos un poco tarde, ¿cierto? Recompensamos con los minutos. Cuéntanos, Lucho. Mira, nosotros teníamos igual como pensado ya terminar el huerto y seguir haciendo talleres en el mismo huerto, porque nosotros pensamos en un huerto de experimentar con una zona educativa. Y en esa educativa vamos a hacer diferentes talleres de reciclaje, de talleres de almácigo, de diferentes cosas que también tengan que ver con el medio ambiente y el desarrollo sustentable de la población. Porque nosotros también vemos que hay microbasurales, que en algunos pasajes de nuestra población la misma gente lo ha solucionado plantando plantitas, haciendo algunos murales chiquititos. Y la gente tiene esa intención de solucionar esos problemas medioambientales, pero no tienen las técnicas a veces para solucionarlo. Entonces nosotros vamos a llevar gente especialista en esos temas que la ayude y podamos llevar a cabo algo bonito también en la población, y que seamos una población bonita, que se vea hermosa por fuera y por dentro, porque no se haga nada ser bonita por fuera y adentro un demonio. Y eso, y también seguir con el diario, con el mestizo, siendo una opción de contrainformación a los diarios comunes y corrientes, llevarlo a una escala más grande, como tenerlo en papel. Eso queremos hacer también, po. Y también un objetivo, pero es tener una biblioteca física, po. Una biblioteca popular, con educación popular, y todo eso conlleva un publicitario también se podría llevar. Todas esas cosas, esos proyectos están en mente, pero falta un lugar ahí para llevarlo a cabo. Oye, pero excelente entonces lo que se viene para la población Los Alpes a través de un joven común y corriente, ¿cierto? Que tuvo este idealismo para construir participación comunitaria con todos los vecinos y las vecinas, ¿cierto? Vamos a terminar con... ¿Puedo dar un dato el último? Por favor, délo. Este es el segmento para los datos. El día sábado 23 de febrero a las 9:30 de la mañana tendremos la jornada de trabajo comunitario en los huertos comunitarios de Los Alpes. Está ubicado en Crisantemo con Viena. Ahí se llevará a cabo la plantación y la inauguración del huerto. ¡Bravo! No, eso se merece. Se ve, bravo. Excelente. Un gran dato. Entonces, ya lo saben, se va también a difundir por Biblio Alpes para que lo puedan agregar a Facebook también. Tenemos Biblio Instagram Alpes. Igual, Biblio Alpes, y Facebook, Biblio Alpes también. Exactamente. Cualquier duda, Jaimito, lo consultan. Oye, si alguna persona quiere participar, quiere ayudar un poco al proyecto de Biblio Alpes. Las puertas siempre están abiertas. Ahí, si quieren ir, conversar, hacer un proyecto, díganos a Facebook y nosotros apoyamos y lo involucramos también en el proyecto, porque es de todo, no negamos, si de otra población o de ahí mismo. Vamos, está la puerta abierta, vengan nomás. Todos bienvenidos y bienvenidas. Excelente, buena, excelente, buena. Luchito, sí. Oye, maravilloso el proyecto. Muy, muy, muy gracias, bacán gracias. Lo que están levantando desde la población Los Alpes, porque es empezar a recuperar la comunidad, pues, empezar a recuperar los barrios, el lugar donde se vive. Y eso que está tan maltratado en este Chile neoliberal, donde la gente se encierra, donde la gente desconfía del otro, y hay que empezar a ir atacando eso. Pues, y los cabros y cabras de la Biblio Alpes y el huerto comunitario están en esa, pues, como dice el Luis. Así que súper bien que eso esté ocurriendo acá en la ciudad de Rancagua. Un proyecto que sin duda se debe respaldar y más aún masificar, juntar con todos los proyectos que estén en todas las poblaciones. Está la población Centenario con el tema del mercado agrícola también, ¿cierto? Mercado agroecológico. Agroecológico, ¿cierto? Y, la por supuesto, el espacio cultural, La Escala, está el Centro Cultural Casa Esquina, está pero increíble también, Centro Cultural Libertad, que está muy ligado a Radio Más, que también. Sí, pues también apoyar a donde no hay organización, hay que ir a apoyar allá y crear organizaciones allá también, pues. Oye, la población Manuel Rodríguez, que tiene un interesante proyecto en el PREU popular y que más adelante se va a estar celebrando la segunda versión del premio Marta Ugarte a la mujer luchadora de Rancagua. Así que estén, pero ojo ahí, chiquillos, porque desde las poblaciones ya no tan del centro, sino que desde las poblaciones rancagüinas se está gestando algo lindo, interesante y súper curioso. Así que hay que tener ojo, ¿ya? Vamos con las palabras finales, ¿no? Sí, despidámonos, Luchito, sus últimas palabras. Voy a sacar una cita que saqué de un libro que se llama Anarquía explicada a los niños, de José Antonio Manuel. Dice, que el libro sea nuestro mejor amigo, tu consejero, tu guía. Nunca sabremos bastante. Quien añade ciencia, añade anarquía. Investiga por ti mismo, aclara los misterios que te rodean, intrúyete, edúcate. Esta es la única herencia que debemos dejar en la vida. Ese es un extracto de un libro de Anarquía para Niños. Excelente. Y quiero darle las gracias a ustedes, chiquillos, a la radio, por darme la oportunidad de dar a conocer este proyecto que tenemos allá en la población y crear más proyectos también, porque no sacamos nada a contar ahí en la población nomás. Tenemos que expandirlos por Rancagua. Somos hartos, pero estamos muy esparramados por todos lados. Hay que unirlos y ser fuertes, porque igual los de arriba, los de derecha, los fascistas, están unidos. Siempre me pegaba la pregunta esta. Un político le dice a su hijo, sé político. Un pobre le dice, no seas político, anda a trabajar. Y si fuera diferente, ¿cómo seríamos? Porque el pobre siempre tiene que ser el obrero. Nunca puede ser más. Exacto. O si es más, le envenena la cabeza y trata como mierda al obrero, al trabajador. Y eso es lo peor. Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno. Eso es lo primero. Grande Luchito Droguet, por supuesto. Yachi. Jaimito, ¿qué tiene que decir para despedirnos ya? Yo nada más que agradecer acá al compa Luis por presentarnos el proyecto. Ojalá que gente ahí se motive, lo tire para arriba también. Comentarle también que el espacio de Radio Manque está siempre abierto para Biblio Alpes, para lo que realicen desde allá, desde la población. Y también mandar un mensaje a toda la gente que en estos días van a estar muy atentos de lo que va a ocurrir en Venezuela, porque está a puertas de desarrollarse un hecho lamentable. Nosotros como latinoamericanos sufriríamos mucho con un otro golpe de Estado más en lo que ha sido la triste historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Así que estar atento con los ojos bien abiertos para ver el cuadro completo de la realidad. Perfecto, excelente. Yo me voy con una palabra súper simple, sencilla. Creo que todo espacio comunitario que se construya es con amor. ¿Cachai? Y finalmente, esa fue como la temática del programa de hoy. Y sin duda que para despedirme, repetir que este programa está inspirado y dedicado para la compañera Carolina Torres, la compañera lesbiana que sufrió una grave golpiza en Santiago hace muy poco, solamente por amar. Así que para ella nuestro saludo, nuestras buenas vibras para que se mejore de todo, de todos los daños que lamentablemente sufrió, ¿cierto? Y recordarles que se viene en Requinoa, chiquillo, el 23 y 24 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 20 de la tarde, la primera peña del tambor y las artes de Requinoa, en Parque Comunal de Requinoa, donde van a haber artesanía, feria libre, banda en vivo, talleres, juego inflable y también carritos de comida. ¿Para qué nos vamos a ir para la gringa? Llamando Food Truck, ¿cierto? Y finalmente, chiquillos, darle las gracias a los que sintonizaron Radio Manque. Le mandamos un saludo grande para el Benito, que siempre me dice, mándame un saludo. Benito, te mandamos un gran saludo y un abrazo. Sé que estás pendiente ahí del Peor en Nada, por supuesto, por Radio Manque. Así que finalmente vamos a despedirnos, chiquillos. Tuvimos un gran programa el día de hoy, se nos fue, pero con todo, con esta gran entrevista con el Luchito Droguet, un gestor cultural, social que está pero realizando una gran pega en la población Los Alpes. Y esto es, y por supuesto, también mandar un saludo para Orquesta Psicotrópica, quienes hemos puesto todos los temas del nuevo disco, o sea, algunos temas solamente del nuevo disco que están lanzando en Valparaíso. Así que Orquesta Psicotrópica, cerramos con ello. Esto es Pare de Gozar. Antes. Cuéntanos, ¿qué pasa? Invitar a la gente para el día sábado también, que hay una actividad como ha sido todos los sábados de febrero en el espacio cultural La Escala. Mira, ¿ya? Buenísimo. Así que por ahí, para que puedan ir, y lo va a estar transmitiendo Radio Manque este sábado. Maravilloso, buena. Radio Manque siempre en toda, ¿cierto? Y también permitirme el espacio, porque este viernes a las 7 de la tarde se viene la segunda jornada del recital artístico cultural callejero en Parque Comunal de Rancagua, a las 7 de la tarde, donde van a recitar poesía, se va a establecer diálogo, ¿cierto? Y va a haber un conversatorio súper interesante sobre las instituciones educacionales populares rancagüinas. Va a estar, bueno, por un lado va a estar la compañera Teresita Cornejo de la Universidad Popular Elena Cafarena de Santiago, y por otro lado yo representando al Preu Popular Chelita Pereira. Así que para que vayan, chiquillos, bueno, y que conversemos sobre estos espacios de la educación popular que se lleva en Rancagua. Así que nos vamos entonces. Esto es Pare de Gozar, dedicado para quienes gozan acá, chiquillos, los puros ricos, ¿no? Dedicado para los ricos, sin duda. Pare de Gozar, Orquesta Psicotrópica. Nos vemos el próximo martes. Este programa se sube más adelante, así que ojo, vamos con el concurso del nombre al gatito de Radio Manque. Y que estén muy bien, chiquillos. Hasta mañana. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Casa después de trabajar, y de la nada se aparece ese amigo con maldad. Está todo pasando, venga que yo me rajo, te beso estresado, un ratito y ya nos vamos. Podría ser un rato, nomás una botella. Mira, vaya la hora, era las 5:30. Pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar. Con sus amigos. va con mi banda para ir a tocar. Y de la nada se aparece ese amigo con maldad. Estoy recién pagado, salgamos de parranda. Ya es de madrugada con el sol en la cara. Me gusta en el ensayo, la banda me decía que siempre anduve solo y ese amigo quién sería. Pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar. Pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar, pare de gozar. Arriba la cumbia. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.